Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Cómo el Estado está avasallando a las comunidades originarias es increíble en los territorios mismos, ¿no? Como avanza sin mediar un diálogo. Recordamos que esta reunión ha sido 3 veces pospuesta por el gobierno. Hace 8 meses que las lamianes están arbitrariamente detenidas junto a sus chiquitos, niños. De un allanamiento brutalmente llevado por el Comando Unificado, la Fuerza Represiva del Estado. Fuimos muy violentadas. Yo llevaba un embarazo de término de 40 semanas y me arrastraron por la ruta. Muy vergonzoso el accionar policial. Nos encontramos con un parque con todas las puertas y ventanas cerradas, custodiado por la Policía Federal. Llegando a parques nos encontramos con todo el territorio rodeado de policías, y a 2 cuadras nos encontramos con un juzgado absolutamente vallado. Enfoques. Aquí en Enfoques iniciamos una edición especial sobre la cobertura colaborativa que realizamos integrantes de la red ante la mesa de diálogo entre el Estado Nacional y el Pueblo Nación Mapuche. En una jornada extensa desde temprano se desarrollaron distintas acciones y actividades para visibilizar la exigencia del reconocimiento de preexistencia y el derecho al sostenimiento de su cultura, con la inmediata restitución del Rehue, el espacio sagrado, la libertad y vuelta al Rehue de la Machi Betuyana Colván y de las demás presas políticas mapuche, con distintas acciones en diferentes partes del territorio. Compartimos los testimonios que se tomaron desde distintos sectores de todos los territorios ante esta nueva mesa de diálogo entre el Estado Nacional y el pueblo mapuche en el conflicto en la Lofken Huincul Mapu. Romina Rosa me llamo, soy una de las prisioneras políticas mapuche por decisión del Estado. Estamos prisioneras en esta ruca mapuche, una prisión domiciliaria, pero que estamos muy lejos de lo que tiene que ser, ¿no? Un juicio justo, sino que acá nosotros estamos prisioneras políticas por defender un derecho legítimo, que es defender el territorio, es recuperar territorio. Nosotros el 4 de octubre fuimos a través de un allanamiento brutalmente llevado por el Comando Unificado, la Fuerza Represiva del Estado. Fuimos muy violentadas. Yo llevaba un embarazo de término de 40 semanas y me arrastraron por la ruta. Muy vergonzoso el accionar policial y cómo el Estado, ¿no? Y todo el poder económico están detrás de todo esto, ¿no? Que es la represión al pueblo mapuche. Nosotros estábamos conviviendo ya desde el 2017 en el LOF, que sería en la comunidad, pacíficamente, día a día reconstruyéndonos para dentro de la comunidad, reconstruyéndonos en el sentido del kimun, del conocimiento mapuche, día a día, con las ceremonias mapuche que había en el rehue, todos los días nuestros hijos iban, hacían su lillipún, hacían su trabajo igual como mapuche, como el trabajo que tenemos cada uno de todos los integrantes del LOF, de la comunidad. Y nosotros estamos prisioneras del Estado que ha sembrado el terror, ya van a ser 8 meses, el 4 de junio. Y sin tener una condena, estamos siendo privadas de nuestra libertad. Y en nuestras rucas, en nuestras casas, fueron también destruidas. Somos 4. En realidad cuando fue toda la represión, éramos 7, la UMEN, que bueno, desplegaron tanto por Buenos Aires, un par quedamos en el, yo quedé sola en el hospital, otro grupo quedó en la PCA, pero después quedamos 4 nomás. Sí, a nosotros se nos acusa de usurpar, cuando nosotros como pueblo mapuche tenemos el derecho de exigir, ¿no? Tierras aptas y suficientes por todo el genocidio que viene realizando el Estado chileno y el Estado argentino. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Desde Enfoques compartimos la lectura del documento realizado frente a las oficinas por integrantes del pueblo mapuche en la acción convocada por la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperación de la ciudad de Trelew. En esta acción que estamos realizando en las oficinas de acceso a la justicia en Trelew y el INADI, vamos a leer el comunicado, vamos a presentar este comunicado que también se va a presentar en Bariloche. Está realizado por organismos de derechos humanos de Bariloche, la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Trelew, que hicimos la convocatoria con distintas organizaciones y mapuches de acá de la costa. Ahora vamos a leer el documento que vamos a entregar en estas oficinas. Las organizaciones abajo firmantes, perdón, a 8 meses de cumplirse la prisión domiciliaria de la Machi Betiana Colán Nahuel y las Lamien Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Celeste Ardaiz, decimos: las organizaciones abajo firmantes reiteramos públicamente nuestro reclamo hacia todos los funcionarios del Gobierno Nacional que conforman la mesa de diálogo, para exigirles que sin más dilaciones asuman el compromiso y responsabilidad política de convocar a la reunión programada para hoy, 1 de junio, a fin de concretar la firma del acuerdo con las comunidades mapuche. Recordamos que esta reunión ha sido 3 veces pospuesta por el gobierno. Hace 8 meses que las Lamien están arbitrariamente detenidas junto a sus pichiqueche, niños, niñas, por una causa que es escarcelable y por la que no han sido aún condenadas. Rusa es política de un gobierno nacional que expresa querer dialogar, pero que en realidad lo que ha hecho hasta ahora es dilatar los tiempos, incumpliendo los acuerdos establecidos en la llamada mesa de diálogo. Presas políticas también de un sistema jurídico racista que viola los intereses de los poderosos, que defiende, rechaza una y otra vez los pedidos de excarcelación representados por la defensa, extendiendo la resolución de la causa indefinidamente. A 8 meses del brutal desalojo de su territorio, las Lamien y sus niñes resisten dignamente con su salud en deterioro. La Lamien Celeste trasladada a Carmen de Patagones. En Bariloche, la Lamien Luciana Romina y la Machi Betiana cumpliendo la prisión, hacinadas en una vivienda insalubre, sin cloacas, con una calefacción insuficiente, sanitarios deficientes, instalación eléctrica riesgosa y un sostén alimentario dependiente de la solidaridad de la gente. Su territorio, el Rel Mulajén, mal llamado Villa Mascardi, está siendo preso de un comando unificado militar, provincial y nacional, dispuesto por decreto del presidente Alberto Fernández, a pedido de la gobernadora Arabella Carreras, para custodiar los intereses económicos que los empresarios ven en la biodiversidad, donde solo buscan explotar y destruir. El espacio ceremonial de la Machi Betiana Coloán Nahuel sigue invadido y manoseado, acarreando consecuencias para todo el Chuelmapu. Sabemos que hace un par de días nuestro rehue fue profanado. Desde el 4 de octubre las Lamien han debido soportar torturas, traslados compulsivos, estando incluso en un momento estuvimos en calidad de desaparecida. No tuvieron consideración con las niñeces, quienes fueron separadas de las madres, humilladas. Hubo maltrato, abuso, persecución, violencia y represión que aún no ha cesado. Además hay integrantes de la LOC en clandestinidad, familias desmembradas, solo por el legítimo derecho a recuperar identidad y territorio ancestralmente mapuche. Denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos ejercidos por el Estado argentino hacia esta comunidad. Hace 8 meses que nuestras infancias no entienden por qué no pueden volver a su casa, a su territorio, donde corrían libres, y en cambio tienen que vivir día a día encerrados en la ciudad y hacinados. Hace 8 meses impiden ejercer el legítimo derecho a la espiritualidad a las distintas comunidades mapuches que se sostienen y dependen de este espacio ceremonial de Rel Mulajén. No hay democracia posible si no se reconocen y respetan las diversas expresiones del pueblo mapuche, quienes se erigen como custodios de esta tierra y de los seres que en ella habitan. Eso implica defender la vida, el agüén, el agua y los recursos necesarios para sanar las heridas que este sistema capitalista nos causa, corporizado en distintas funciones del gobierno racista. Exigimos libertad de las presas políticas mapuche y la de sus hijos inmediatamente, la firma del acuerdo propuesto por el gobierno, la aplicabilidad del artículo 34 para que cese la acción penal sobre los integrantes de la comunidad, fin a la persecución y criminalización de las y los educadores y educadoras mapuches y sociales, el retorno de la Machi Betiana Coloán Nahuel y a su rehue, y al territorio, de toda la comunidad, que se disuelva ya el comando unificado que solo traerá detenciones, torturas, desapariciones y muertes. Finalmente, quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta que ponga de manifiesto la buena voluntad y la decisión política de los funcionarios del Gobierno Nacional responsables de cumplir con lo propuesto y acordado, para poder revertir esta situación de arbitrariedad política y jurídica sin antecedentes. Porque la tierra también es sujeto de derecho, porque no se puede hablar de derechos humanos si no se respeta ni cuida la soberanía y libre autodeterminación de los pueblos que la cuidan y valoran. Este 1 de junio las organizaciones firmantes nos convocaremos en la Intendencia de Parques Nacionales de Bariloche para apoyar la firma del acuerdo y exigir la inmediata libertad de las presas políticas mapuches. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Este era un documento que firmamos en relación a la imperiosa necesidad de que el gobierno cumpla el acuerdo, firme el acuerdo para que se cumpla la restitución del Rehue a la Machi y para que finalmente se establezcan las condiciones para la liberación ya de las Lamien. Venimos aquí a Parques, porque Parques Nacionales es parte de esta mesa de diálogo, venimos con el documento a entregárselo y nos encontramos con un Parques con todas las puertas y ventanas cerradas, custodiado por la Policía Federal. Llegando a Parques nos encontramos con todo el territorio rodeado de policías y a dos cuadras nos encontramos con un juzgado absolutamente vallado. Realmente tenemos que decir que esta situación es tremenda y no tiene que ver con una actitud de diálogo por parte del gobierno, más vale tiene que ver con una provocación. Y además nos preguntamos seriamente, si tenemos un territorio militarizado, ¿no es cierto? Y una explicación del gobierno que se necesita en función de custodiar el lugar, digamos, en conflicto, realmente no entendemos y pedimos explicaciones al Ministerio de Seguridad, a Parques y a todos los funcionarios con responsabilidad de qué pasó, dónde estuvo ese comando unificado, todas las fuerzas federales en el lugar, ¿dónde estuvo el día en que manos anónimas profanaron el Rehue? Queremos una explicación. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido que ante una manifestación como la que estamos teniendo nos encontremos con esa situación de represiva y realmente cuando tengan realmente que cumplir su objetivo de custodiar la seguridad según sus conceptos, bueno, pase lo que pasó. Queremos una explicación del funcionario, nos tienen que dar una explicación. Bueno, acá estábamos con Marcela Cano. Hubo diversas movidas, como ustedes están informando. Esta es la acción que una de las acciones que se planificó en Bariloche. Estábamos en la puerta de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y Marcela Cano es integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche y fue la encargada de entregar la nota, una declaración que firmaron más de 80 organizaciones justamente pidiendo básicamente la liberación de las cuatro detenidas políticas mapuche, presas políticas, y que se lleve adelante y se firme el acuerdo, que se lleve adelante obviamente la mesa de diálogo en Buenos Aires, y por otro lado, bueno, pidiendo también una respuesta, una explicación al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, quien había manifestado que solicitó él una guardia, una seguridad para el Rehue, y justamente el Rehue acaba de ser vandalizado un par de días antes de la certeza de la confirmación de la mesa de diálogo con un claro mensaje mafioso. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Comarca Andina. mientras se espera el resultado de la mesa de diálogo entre el Estado Nacional y las comunidades mapuche en Buenos Aires, cuyo principal reclamo es la liberación de las presas políticas mapuche, se llevan adelante acciones de visibilización en todo el territorio. En esta zona se realiza un corte informativo en la Ruta 40 y el Paralelo 42, y al mismo tiempo una transmisión conjunta de la red Enfoques desde FM Alas del Bolsón. Escuchamos la palabra de Pablo, de la LOF Cayunao, y de Sandra, integrante de ATE. Bueno, Marimari Compuché, Marimari Peñi también, Inche Pablo de la LOF Cayunao. Acá nos encontramos en la Ruta 40, en el Paralelo 42, acompañando a la delegación mapuche que fue a esta mesa de diálogo con el Estado. Esperemos que salga algo bueno. Y bueno, la idea es acompañar desde este lugar, desde el territorio. Mi compañera le tocó ir allá a la delegación también, así que bueno, esperemos que se llegue a algo bueno. Sí, la verdad es como que el acuerdo se viene posponiendo, es cierto. Se habló de un acuerdo que ya es de público conocimiento, creo, y bueno, el Estado está retrasando todo, porque obvio hay intereses de por medio. Uh-huh. El hecho de el mapuche defiende las tierras, defiende el agua, y el Estado, por la forma de actuar, se nota que es totalmente lo contrario al pensamiento y a la ideología mapuche. Solo piensan en el dinero, y eso es lo que está retrasando tanto estas decisiones, o que nos estén criminalizando, o que nos estén persiguiendo. Ya el pueblo mapuche aguantó 8 meses el hecho de tener a presos políticos por algo que no es escarcelable. Así que bueno, acá estamos acompañando y ojalá que se solucione esto. Y esto es algo más, digamos, esto no termina acá. Ojalá que se llegue a cabo algo bueno para el pueblo mapuche, que el gobierno se ponga las pilas y empiece a buscar otras formas de actuar hacia los reclamos del pueblo nación mapuche. Sí, acompañando y visibilizando, ¿no? Uh-huh. Esto que es un, realmente entendemos quienes pertenecemos a las comunidades originarias, que el genocidio nunca terminó. Uh-huh. Ponerlo al mapuche en el lugar donde nos ponen siempre, por fuera de la sociedad, un Estado que prioriza una cultura por sobre otra y que avasalla. Y lo que más me interesa, y por lo cual estoy acá también, es para que visibilicemos, ¿no?, que eso está instalado en la comunidad, y que inclusive muchos vecinos, muchos siguen sosteniéndolo, ¿no?, con comentarios racistas en las redes, reproduciendo lo que nos imponen. Y la verdad que cómo el Estado está avasallando a las comunidades originarias es increíble en los territorios mismos, ¿no? Como avanza sin mediar un diálogo. Exactamente, por eso estoy acá, por eso como parte de las comunidades originarias también me conmueve ver jóvenes tomando esta causa con la magnitud que esto representa, ¿no? Inclusive poniendo sus cuerpos para visibilizar. Así que estoy conmovida. La verdad que veo muchos jóvenes y eso me impacta. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogeleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.